Radio Ubrique. Deporte. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en esta sintonía 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet, radiobrique.com, desde cualquier parte del mundo. Arrancamos la semana y lo hacemos de la mejor manera, hablando, analizando y comentando lo que nos dejaba el fin de semana, y decimos de la mejor manera porque nos han dejado muy buenas noticias, tanto en fútbol como en baloncesto, que son los deportes de equipos que analizamos durante los primeros días de la semana. Antes de adentrarnos en el mundo del balompié, como suele ser habitual los lunes, comentar que por fin el Cabuceño rompía su mala racha, su arranque liguero con 3 derrotas en 3 jornadas, y lo hacía con una contundente victoria sobre el Club Deportivo Camaleones, 90-53, 37 puntos por encima del equipo chipionero. A esto le acompañó, a este resultado le acompañaron también los más pequeños, los cadetes y el equipo mini, que también lograban vencer este fin de semana con marcadores tanteadores cómodos. 61-27 el cadete sobre el DKV Jerez A, y 75-35 el Fercabe Cabu Mini sobre la Gimnástica Portuense. Dejando eso a un lado, sin duda el fútbol necesita o va a prestar nuestra principal atención en la jornada de hoy, por dos motivos principales, por lo que hicieron los dos equipos mayores. El Ubrique Unión Deportiva Senior conseguía la primera victoria a domicilio de la temporada, y además con holgura, con comodidad, 0-4 ante Recreativo Portuense B. No solo es la primera victoria fuera de Ubrique, sino que además logra por fin enlazar 2 victorias consecutivas. Estos 2 resultados de las 2 últimas jornadas lo han relanzado en la tabla clasificatoria, ocupa ahora la 6ª posición y se coloca a tan solo 1 punto de la fase de, bueno, la fase de ascenso no, de los puestos que le permitiría ascender directamente a final de temporada a Primera Provincial. Precisamente ese puesto, ese último puesto, está ocupado por la Unión Deportiva Bornense, que es el próximo equipo que va a visitar Ubrique el próximo fin de semana. También ocupa con el mismo número de puntos que Bornense, es decir, a 1 punto del Ubrique Unión Deportiva el San Fernando, que descansará la próxima semana. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una victoria del Ubrique Unión Deportiva el próximo domingo a las 4 de la tarde asegura posición de ascenso para la siguiente jornada. Es decir, que tiene la ocasión, la opción, el conjunto ubriqueño de meterse ya en posiciones de ascenso cuando han transcurrido ya las 10 primeras jornadas de la competición liguera, y se está encarando sin duda o va cogiendo ya forma, van asentándose los equipos de esta segunda provincial, cada uno ya va asumiendo los objetivos para los que va a luchar esta temporada, y la verdad es que no hay que descartar a ninguno en esa fase, por el ascenso a Primera Provincial. Hay mucha igualdad entre los conjuntos que forman parte de esta categoría, y el Ubrique Unión Deportiva, ante esa igualdad, sin duda, lo principal es mirar jornada a jornada y centrarse, por ejemplo, este próximo domingo en esa Unión Deportiva Bornense y el próximo domingo en la Unión Polideportivo El Puerto. 2 partidos muy importantes porque este último rival portuense está empatado con el Ubrique Unión Deportiva. Son dos rivales directos, tanto el Bornense como la Unión Polideportiva El Puerto. Han jugado un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva porque ya han descansado, y tras estas 2 jornadas que dispute el Ubrique Unión Deportiva le tocará a él descansar. Es decir, que hay que apretar los dientes e intentar sacar 2 victorias antes de esa jornada de descanso, donde van a puntuar posiblemente casi todos los rivales del Ubrique Unión Deportiva, menos el propio conjunto ubriqueño. Enseguida vamos a estar hablando de ese partido, de ese 0-4 que conseguía el Ubrique Unión Deportiva, un partido que se le puso muy pronto de cara porque a los 40 segundos Montes ya conseguía el 0-1 gracias a un zapatazo desde fuera del área. Al descanso se fue con un 2, con un 0-2 y tras el descanso pues hubo un momento en el que el Recreativo Portuense pudo haberse acercado a cortar distancia y quizás hubiera influido en el devenir del partido, que fue cuando dispuso de un penalti que atajó brillantemente Benji. A partir de ahí, el partido ya se decantó claramente para el Ubrique Unión Deportiva. Otra de las buenas noticias del fin de semana era la victoria por 4-0 el pasado sábado del Ubrique Unión Deportiva Juvenil frente a su máximo rival, el Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, uno de sus máximos rivales, porque uno es este Jerez y otro el Olvera. A ambos ha conseguido vencer con idéntico marcador. Golpe de autoridad total el del Ubrique Unión Deportiva Juvenil este fin de semana ante uno de los equipos que se presume más fuerte de la categoría, que tiene posibilidad pues de seleccionar jugadores prácticamente de toda la provincia. Un partido dominado por el conjunto ubriqueño, un Jerez Deportivo que quiso pero no pudo. La verdad es que se encontró con un Ubrique Unión Deportiva muy bien plantado sobre el terreno del juego y al que es muy difícil, muy difícil, hacerle jugadas de peligro, cosa que le ocurriera, como decimos, a este Jerez Deportivo, que no tenía manera o no sabía cómo meterle mano al Ubrique Unión Deportiva. Por su contra, el conjunto que dirige Manolo Hinojo, siguiendo con su tónica habitual, esperó, controló, tocó, apoyó y, fruto de todo ello, llegaron los 4 goles con los que vuelve a sumar 3 puntos y ahora mismo está como líder solitario del grupo 2 de la segunda provincial con sus máximos rivales, tanto Olvera como Jerez Deportivo, a 5 puntos. Victoria también del Cadete, victoria escandalosa, 18-0 ante la Jerezana. El Ubrique Unión Deportiva Alevín, que rompió el fortín de Marianistas, que no había perdido hasta ahora ningún partido en su casa ni ningún partido de la liga. Y llega el Ubrique Unión Deportiva y se lleva la victoria por 1-2, cosa que no pudieron hacer los Benjamines. Se enfrentaban también al líder de la categoría, eran los colíderes, empatados a casi todo, y esa igualdad se rompía el pasado fin de semana con una victoria de los jerezanos por 3-2 ante Marianistas, que ahora mismo se pone 3 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva. Y una sensación, digamos, no amarga del todo, pero agridulce, porque el Ubrique Unión Deportiva hizo un muy buen trabajo y a falta de 7 minutos prácticamente se le fue el partido en 2 fallos puntuales de su defensa. Victoria del Prebenjamín por 2-1 y derrota del Infantil por 5-1. También caía el equipo de los Vampiros. Muchas cuestiones que tratar en el día de hoy. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la Federación, www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción, 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre, sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borquet, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte, Estación de Servicio Repsol Ubrique y Radio Ubrique. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio. Nueva apertura en calle Pintor Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Somos especialistas con experiencia y le ofrecemos un asesoramiento especializado. Venga a visitarnos, conózcanos y llévese las mejores marcas al mejor precio. En Electroimagen Rogelio, todo en electrodomésticos, imagen y sonido y primeras marcas. Con la garantía y el aval de Euronix, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Ahora en Ubrique, Electroimagen Rogelio, Grupo Euronix. Buenos precios, calidad inmejorable y garantía de confianza. En Avenida de España 83, VAP Experience, la nueva y más eficaz opción para dejar el tabaco. Venga a conocernos, le haremos una demostración gratuita. Invierta en salud y ahorre dinero. VAP Experience, disponemos de una amplia gama de sabores. Menta, café, fresa, pásate al vapeo. Apuesta por tu salud y ahorre dinero. Estamos en Avenida de España número 83. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. El sábado 7 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto del Boyar y se enfilará el camino del río Guadalete hasta el sendero que llega al Salto del Cabrero. Posteriormente, y tras pasar por el puerto de Don Fernando, el arroyo del Pajaruco y Benaucaz, se recorrerá la calzada romana hasta llegar a Ubrique. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 11 euros los federados y 12 los no federados. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Patrocina Pollos Juani, Gestoría Cotrino, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Café Gabana, La Espuela, Venta al Mojón de la Víbora, Fornituras Medinilla, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Pileus, Prodeco Pinturas, Rebaje y Dividido Ramón Almendro Lobo, Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, Agente Mafre. Colaboran Ayuntamiento de Benaucaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. En calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar, reparación de calzado José María Carretero. Reparamos todo tipo de calzado, de señor y caballero. Como buenos artesanos, trabajamos a mano. Colocamos botones metálicos, ojales, broches y afilamos todo tipo de herramientas. Somos especialistas en tapizados de cualquier tipo. Ahora, además, arreglos de ropa textil y piel de señora y caballero. Reparación de calzado José María Carretero, en calle Ruiz Martínez, junto a la Chabola de Cuellar. Seis y 35 minutos, vamos a entrar inmediatamente en materia porque, como hemos dicho, tenemos bastantes cosas que contar y poco tiempo para ello, por lo que nos adentramos ya en una de las buenas noticias del fin de semana, y es que la racha que ha cogido el Ubrique Unión Deportiva desde hace unas cuantas semanas parece que no tiene fin. Poquito a poco va dando o más pasitos, va subiendo escalones. Si, ya decimos, hasta hace poco pues llegaba a los resultados, pero claro, ante la debilidad de los rivales tampoco es que se viera un despliegue de juego brillante por parte del Ubrique Unión Deportiva, que cuando se ha tenido que medir a equipos fuertes de la categoría sí ha demostrado estar a un gran nivel. Fue lo que pasó el pasado fin de semana ante el Cañorrera, lo que pasó hace dos fines de semana ante el conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club, aunque este sin resultado, y poquito a poco, como decimos, ya solo le iba quedando, pues por ejemplo, la primera victoria fuera de casa y el enlace de dos victorias consecutivas, cosa que se conseguía en un mismo escenario, en un mismo lugar y en un mismo día, ayer domingo, en el puerto de Santa María. Recreativo Portuense B 0, Ubrique Unión Deportiva 4. Un gol, cuatro goles, obra de Montes, de Ángel Román, de Montero y de Joaquín. Un partido que se puso muy pronto de cara para el conjunto ubriqueño. A los 40 segundos de partido, un zapatazo desde fuera del área de Montes se convertía en el 0-1, un auténtico golazo con el que el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, afrontaba un partido de forma muy halagüeña. Comenzó, como quien dice, salvo esta jugada aislada prácticamente, porque era la primera del partido, se empezó a jugar y un rival que trató con mucho respeto al conjunto ubriqueño, que también tuvo otros hándicaps, que era el mal estado del terreno de juego. En el minuto 30, Paquito es objeto de un penalti que decreta, un penalti claro que decreta el colegiado del partido. Montes tira desde los 11 metros para el portero y el rechace, como siempre, atento a jugadas como esta, Ángel Román enganchaba y convertía en el 2-0. El Recreativo Portuense gozó en el minuto 35 de una buena ocasión para haber acortado distancia y haberse metido en el partido, en una jugada, en un balón en largo, con remate de cabeza que pasó muy cerca del palo que defendía ayer Benji. Pero sin duda la ocasión más clara la tuvo en la segunda mitad, ya que en el minuto 60, de nuevo, el colegiado decretaba penalti, esta vez en el área del Ubrique Unión Deportiva, pero ahí estaba Benji para evitar ese 2-1. Podemos considerar como una jugada clave en este partido, porque se podía haber acortado distancia. Esto le pudo dar también ánimos al Recreativo Portuense, que a partir de aquí prácticamente desapareció del terreno de juego. Entre los cambios y el buen hacer de los ubriqueños llegaron los otros dos goles, aprovechando la velocidad en las bandas de hombres como Montero, en el 3-0, en el minuto 75, Dani saca rápido una falta en el centro del campo, lo pasa a banda Montero, que consigue el 3-0, y en una jugada muy similar, 5 minutos después, también se aprovecha la velocidad de Montero, que se va de su defensor, y su pase al área chica es rematado a placer por Joaquín. Ya el partido roto con ese 4-0 a falta de 10 minutos, victoria, como decimos, importante con el Ubrique Unión Deportiva, pero digamos que esto es una crónica que hemos hecho oyendo las impresiones para saber más exactamente qué es lo que ocurría en el día de ayer en el puerto. Tenemos al otro lado del teléfono un componente del Ubrique Unión Deportiva, David Sánchez. David, buenas tardes. Buenas tardes, tú, a ti, a todos oyentes. Buenas tardes. Primera victoria fuera de casa del Ubrique Unión Deportiva, que sirve sobre todo para reforzar esa confianza que ahora mismo transmite el equipo, ¿eh? Pues la verdad es que sí, hombre, que un punto de moral que cogemos y que nos viene bien para el partido que tenemos ahora aquí en casa, que es un partido importante frente al Borno, que va a un punto por alto nuestra y que la verdad que que sin duda será partido importantísimo, sobre todo no solo el del Bornese, sino el que vendrá después, ya que digamos dentro de tres fines de semana os toca la jornada de descanso, en ella no vaya a poder puntuar. En este partido sin duda que jugasteis ante Recreativo Portuense conjurado sobre todo para conseguir esa primera victoria fuera de casa, un partido marcado sobre todo por ese gol tempranero de Montes, que posiblemente ya os puso el partido muy cara a vosotros y también condicionaría un poco al rival, ¿no? Claro, porque fue nada más acá, fue un pase de Dani, una diagonal que cogió Mesa. Mesa se la dio a Monte y Monte, vamos, soltó el latigazo ese que apenas si nos habíamos sentado, lo que estábamos en el banquillo y ya estábamos de pie celebrando el gol. Te digo lo de que condicionó a vuestro rival porque me comenta que mucho, con mucho respeto hacia vosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Casi a verlas venir. Sí. Ellos empezaron, el juego de ellos se basaba en pelotazos largos y en diagonales. Y la verdad es que no hubo, ellos no le dimos opción a tener el balón. Uh-huh. Un claro remate de ellos a primera parte, que lo se marchó fuera y en la segunda fue el penalti que paró Benji. Lo demás, el juego fue nuestro. Bueno, ya, ayer tampoco fue día para los lanzadores de penalti porque también Montes fallaba en el minuto 30. Por suerte también estaba por allí Ángel Román, ¿no? Claro. No, fue un... Lo tiró bien, lo que pasa es que, claro, el portero hizo una buena parada, pero ahí estaba Ángel, como tú bien dices, para meterlo. Uh-huh. Como tú bien comentas, sobre todo ese penalti, no sé si fue el momento clave del partido. Era casi al comenzar la segunda parte, el Recreativo Portuense tenía opción de acortar distancia y meterse en el partido, y a partir de ahí pues prácticamente ya como que desapareció del encuentro, ¿no? La verdad es que sí, que aparte también, como tú bien dijiste antes, fuimos tirando también de los extremos y demás, y fuimos ocasionando, y no le dimos opción a ellos. Dominio y por ocasiones, el partido era vuestro, sí o sí, ¿no? Sí, y la verdad, aparte, nada, destaca también que por parte nuestra no hubo solo una tarjeta amarilla, que fue la de Juanda. Y nada, el terreno de juego también muy malo, era la césped natural, pero también con fatal. David, no me diga que hasta en el apartado de las amonestaciones el equipo está cambiando. La verdad que sí. Pues eso ya... En cuanto a juego y demás, también estamos cambiando la tarjeta. La verdad que vamos a menos. En cuanto a tarjeta, vamos a menos. Hombre, una cosa está clara, y es que bueno, vemos en muchos partidos, supongo que también será la categoría, se pitan numerosos, vamos, yo, muchas expulsiones, muchas tarjetas en todos, ¿eh? Vemos que hay penaltis en casi todos los partidos, raro es el encuentro en el que no haya un penalti. Supongo que aquí tanto ponéis vuestro granito de arena, vosotros los jugadores como los colegiados, que digamos que casi están empezando en esto del fútbol, a dirigir encuentros ya de senior, ¿no? Claro, o sea, la verdad que sí, que de eso estos últimos partidos ha habido penalti en casi todos los encuentros. Porque también, debido a la categoría, que también son entradas duras, y a veces hace el juego muy bronco, muy normal que haya penalti. Décima jornada, los puestos de ascenso a un punto, primera victoria fuera de casa y primera vez que enlazáis dos victorias consecutivas. ¿Estáis en vuestro mejor momento? Pues ahora mismo sí, también nosotros planteamos los partidos, los entrenamientos, se está entrenando bien, se está entrenando fuerte. Estamos haciendo caso de las órdenes del míster y la verdad es que nos está yendo bastante bien. A principio de temporada hablábamos mucho del periodo de adaptación a la categoría, bueno, y al fútbol que ibais a necesitar después de tanto tiempo en el que aquí no ha habido, digamos, competición futbolera, y bueno, y la adaptación, lógicamente, de fútbol sala a lo que es el fútbol 11. ¿Se puede considerar que ya estáis perfectamente adaptados o todavía no? La verdad, hombre, desde mi punto de vista se están haciendo las cosas bien, se está mejorando, se está jugando bien prácticamente a lo que queremos jugar, pero yo creo que todavía no, que partido a partido vamos a más. Y vosotros sí, perdona. Nada, que destacar eso, que nosotros veníamos de fútbol sala también, bueno, pero que poco a poco nos estamos soltando y estamos adaptando. Llevamos ya casi 7 años sin jugar al fútbol. Por eso, no sé, ¿vosotros esperabais que la adaptación sería más complicada o se produjera más tarde, por ejemplo, que necesitaréis toda una primera vuelta para más o menos coger otra vez las dimensiones del terreno de juego, el entendimiento entre los jugadores y todo lo que cambia de fútbol sala a fútbol, ¿no? Claro. Claro, yo creo, como tú bien dices, se ha notado los primeros partidos, se notaba, claro, pero después ya. Yo estaba puesto de los entrenamientos, pues lo vamos corrigiendo, cada vez vamos a más, vamos fallando cosas y demás, y todo eso lo llevamos al partido. Décima jornada, un número redondo, bueno, pues para empezar a hacer un pequeño balance de lo que ha sido este arranque de liga. ¿Tú ves todavía que os quede algo pendiente en los partidos? Pues pendiente de los partidos. Algo pendiente de corregir, digamos. Pues no, o sea, si no, de pronto me coge un poco. Pero la verdad es que, hombre, como corregir, hay que corregir algunas cosas, pero también en cuanto a defensa estamos mejorando mucho. Nosotros. y claro, se ve en los partidos. Pero sí, vamos, te lo decía más que nada porque, claro, como tú bien estabas diciendo, en los primeros encuentros de Liga se notaba que el equipo venía de muchos años de fútbol sala y muchos, digamos, vicios cogidos de este deporte que había que corregir para el fútbol 11. Cada vez se ven menos, a lo mejor el espectador, el aficionado desde fuera no nota tanto y vosotros a veces puedes decir, pues este detalle podía haber sobrado o esto hay que ir cambiarlo porque aquí no es lo mismo que jugar en un pabellón. Claro, de cuenta que las dimensiones del campo no son las mismas y demás, pero este tipo de juego, pero que vaya, que nosotros yo creo que nos estamos adaptando bastante bien al fútbol 11. Ahora tenéis por delante un par de jornadas muy importantes, bueno, como hemos comentado, por dos motivos. Lo primero, porque tenéis dos rivales directos. Tenéis a la Unión Deportiva Bornense, un punto por encima, y a la Unión Polideportiva del Puerto, que está ahora mismo empatado a punto. Sobre todo porque sería interesante puntuar en estas dos jornadas, teniendo en cuenta que el fin de semana del Puente de la Constitución ustedes descansáis y que, por lo tanto, vuestros rivales van a puntuar y ustedes no, ¿no? Claro. Nosotros vamos, plantearemos el partido este que contra Borno aquí, pues, de la manera que lo estamos haciendo, esperamos ganarlo y con el punto de moral que hemos cogido ahora con los tres puntos afuera de casa, yo creo que lo vamos a llevar bien. ¿Conocéis algo del Bornense? Pues todavía no. No nos ha comentado nada el míster. Yo creo que esta noche pues ya no irá comentando. Primer derbi serrano. Sí, perdona. Sé que es un equipo que se encierra bastante, que es bastante. Juega bastante. Se apele mucho los delanteros, son un partido, un equipo que es fuerte también defensa y que juega mucho con eso, con los delanteros, son pelotazos y para que corran los delanteros. Más o menos nos podemos ir haciendo ya con esas características, haciendo una idea del partido que nos puede esperar el domingo, ¿no? Sí. Sobre todo muy físico y muy muy peleado. La verdad que sí. Bueno, va a ser el primer derbi serrano en Ubrique. Ya jugasteis con el Bosque en la jornada inaugural en el Bosque. Ahora por primera vez viene un conjunto de la Sierra, el Antonio Barbadillo. Y esperemos que se siga con esta racha. La verdad es que se está ilusionando a la parroquia ubriqueña porque, como decimos, o como decías tú, a un puntito del ascenso se colocáis en estas 10 primeras jornadas. Hombre, también hay que tener en cuenta que hay mucha igualdad en la categoría, pero ya decimos, por ahora a los rivales más fuertes son los que se estáis sintiendo más cómodos sobre el terreno de juego, La verdad es que sí, que estamos haciendo partidos contra los rivales fuertes, estamos haciendo los mejores partidos, pienso yo. Y que, claro, yo pienso que ganando a Argón nos ponemos arriba y todavía podemos más morar para afrontar el partido siguiente en el Puerto, que también es súper importante. Son dos rivales directos que, como tú bien dices, que pues hay que plantarles cara y ganar. Sobre todo porque ellos ya han descansado, a ustedes todavía os queda la jornada de descanso y tienen una cifra de puntos muy similares a la vuestra. Pues con esa victoria quizás os podíais poner con un escaloncito por encima. Lo vamos a dejar aquí, David. En principio, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por esta primera victoria fuera de Ubrique y desearos toda la suerte del mundo para el partido del domingo, Gracias a ti. Darle las gracias a la afición que se desplazó una vez más allí para vernos jugar y de aquí pues invitar a todos el domingo que nos hace mucha falta que venga y que nos anime para que se abrigue la gente, que se abrigue la gente para el domingo, que nos llueva también y esperemos que nos llueva. David, muchas gracias. A ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Voy a añadir eso precisamente que nos comentaba David, una treintena de ubriqueños que se desplazaron con el equipo hasta el Puerto de Santa María. Lo que decimos, se está creando cierta ilusión entre los aficionados porque el equipo, pues, después de tantos años sin fútbol, lo está haciendo bastante bien teniendo en cuenta esos condicionantes que hemos dicho. 7 años sin fútbol en Ubrique, aparece un equipo de nuevo con jugadores que llevaban toda esa, todo ese periodo de tiempo prácticamente jugando solamente al, al fútbol sala, y ahí lo tenemos en la zona media alta, a punto de meterse ya en posiciones de ascenso directo a Primera Provincial. Y si efectuamos el Jerez Deportivo moviéndose en los números, en las cifras, en similares a las de los mejores equipos de este grupo 2, perdón, de este grupo de la Segunda Provincial Cadete. Resultados de la jornada: no hubo ninguna sorpresa, salvo una que fue mayúscula, la del Club Deportivo Cañorrera, equipo que ocupaba hasta hace dos semanas puestos de ascenso, que caía derrotado en Ubrique, una victoria importante para el equipo de Mario Casilla, y que este fin de semana ha perdido en casa, y atención, ante Federico Mayové, un equipo que ya estuvo aquí en Ubrique, que salió goleado por 6-1 y que demostró pues estar a un nivel por debajo del conjunto ubriqueño. El Cañorrera dio muy buena imagen aquí en Ubrique, vio que, bueno, se vio que era un equipo que sabía lo que jugaba, y bueno, ha extrañado este resultado 1-2 favorable al Federico Mayo, favorable al equipo jerezano. Chiclana B vencía 2-5 a Juventud de Torrecera. El Jerez Deportivo también ganaba por idéntico marcador 2-5 al Club Deportivo Guadiaro. La Unión Deportiva Bornense vencía 3-1 al Ciudad de Chiclana. 2-0 fue el resultado que favoreció a la Unión, perdón, a la Unión Polideportivo El Puerto, ante el San Fernando B, que caía. Decimos, el San Fernando era su cuarta derrota. La Unión Puertorrealeña vencía al Atlético Pastores 1-3. El Cádiz 1812 caía por 1-2 ante el Torno 2009. Y el Jerez Balompié vencía por 2-1 al Novo Gazul. Un Jerez Balompié que suma su segunda victoria. El Jerez Deportivo confirma que está hecho para ascender. 30 puntos en 10 partidos, líder en solitario y con 9 puntos de diferencia sobre el Chiclana B, que es ahora el segundo equipo de la tabla. El tercero en San Fernando Club Deportivo B con 18. 18 puntos tiene también la Unión Deportiva Bornense. Con 17 tenemos 3 equipos: el Torno 2009, Ubrique Unión Deportiva y Unión Polideportivo El Puerto. 16 puntos Club Deportivo Cañorrera, 15 Ciudad de Chiclana, Unión Puertorrealeña, Novo Gazul 2012, 10 puntos para el Guadiaro Recreativo Portuense B y Federico Mayo, 8 puntos para la Unión Deportiva El Bosque, 7 puntos para el Cádiz 1812, 6 puntos Jerez Balompié, 5 puntos Atlético Pastores, y cierra la tabla el conjunto del Juventud de Torrecera con 4 puntos. Insistimos, domingo 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Va a ser sin duda uno de los partidos de la jornada, toda vez que también nos vamos a centrar en el Ciudad de Chiclana, Unión Polideportiva El Puerto, el conjunto del chiclanero, que ocupa casi las mismas posiciones que el equipo portuense. Sin duda, pues digamos que van a ser los partidos en los que parece que están las fuerzas más equilibradas en esta jornada, que será la undécima. Descansará el equipo del San Fernando B. Y la otra noticia en cuanto a fútbol de fin de semana, sin duda, es esa victoria, contundente victoria del Ubrique Unión Deportiva sobre el segundo clasificado, el Jerez Deportivo, que ha perdido esa condición tras perder por 4-0 en Ubrique. Dos goles de Panadero, otro de Raúl y otro de Francis. El partido que siguió la misma tónica de los encuentros que ha disputado hasta el momento en estas primeras jornadas, en estas 10 primeras jornadas, el equipo de Manolo Hinojos, controlando de principio a fin el partido, con una muy buena actitud por parte de los ubriqueños, metido en el encuentro, muy disciplinado y tocando mucho el balón, apoyándose entre los compañeros, siendo muy solidarios en el esfuerzo de equipo, que son sin duda las virtudes que hacen a un equipo ganador, como es el caso de este Ubrique Unión Deportiva. Todo esto hay que sumarle pues la confianza que van cogiendo los propios jugadores, y claro, con mucha confianza en sí mismo se puede conseguir casi cualquier cosa. Y es lo que nos están demostrando esta temporada el equipo juvenil del Ubrique Unión Deportiva, que sumaba su octava victoria. El partido comenzó, bueno, un toma y daca entre los dos equipos. El Jerez Deportivo, un equipo con buena actitud, un equipo que tocaba el balón, con jugadores finos en el trato del esférico, pero que se encontró con ese entramado que hay, del que ya nos hablará Manolo Hinojo, entre el centro del campo y la defensa, que muchos no saben cómo superar ni cómo crear ocasiones claras al Ubrique Unión Deportiva. El conjunto ubriqueño solo tiene que dejar pasar el tiempo y aprovechar sus ocasiones. Por suerte cuenta con un jugador en estado de gracia, con Panadero, que ya lleva, con los dos goles que lograba el sábado, la friolera de 20 tantos. En una contra, tras un córner, Panadero ponía el 1-0. Precisamente era Panadero el que cogía en el minuto 20 el balón desde el área chica, desde su área chica, abría hacia una de las bandas a Darío, que posteriormente centraría y se encontraría con el mismo remate de Panadero, lo cual nos muestra algunas de las cualidades del mismo jugador, que inicia ese contraataque y además es el que remata la jugada y pone el 1-0. Con ese marcador se llegó al descanso. El Jerez Deportivo, aunque ponía mucha actitud, como decimos, no llegaba a puerta. Poco a poco fueron llegando los goles. Panadero en esa segunda mitad lograría el 2-0. Poco después Raúl de falta establecería el 3-0 y Francis a pase de Panadero el 4-0 definitivo. El equipo que ha entrado en una buena dinámica, muy disciplinado con lo que le dirigen desde el banquillo, muy confiado en sus posibilidades. Cuidan y quieren el balón, tocan y apoyan, como decimos, muy buen comportamiento también. No es un equipo excesivamente tarjetero ni polémico, y fruto de todo ello son estos resultados. 4-0, como decimos, victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que se consolida en esa parte alta de la tabla. Otro resultado de la jornada: San José Obrero B 7, Gedura Balompié 4, Jerez Distrito Norte 0, Bornense 6, Distrito La Granja 2, Paquete 10, Altillo 1, Torrecera 4, Nueva Jarilla 2, Sporting de Jerez 1, Arcos 4, Jerez Industrial B 2 y Olvera 6, Pueblo Nuevo B 1. Ubrique es el líder de la categoría con 24 puntos, 19 tiene Olvera, los dos en posiciones de ascenso, y 19 Jerez Deportivo, posición de promoción, 18 Torrecera, 17 Nueva Jarilla, 16 Pueblo Nuevo B, Arcos B también, 14 puntos San José Obrero, 13 puntos Bornense y Sporting de Jerez, 12 puntos Jerez Industrial, 10 puntos Paquete, 7 puntos Gedula Balompié, 4 puntos Jerez Distrito Norte, 1 punto Distrito La Granja, y cierra la tabla Altillo con 0 puntos. Después de los Pirineos, metafóricamente hablando del Tourmalet, que es lo que ha pasado el Ubrique Unión Deportiva Juvenil en las últimas jornadas, enfrentándose solo a equipos de la zona alta, llega un desplazamiento hasta Jerez, lógicamente, para enfrentarse al Sporting Jerez, un equipo que ocupa la décima posición de la tabla. 4 victorias, 1 empate, 4 derrotas, pero se le presupone un nivel más bajo de los últimos rivales que ha tenido el equipo de Manolo Hinojo. El partido ya tiene hora, se jugará el domingo a las 11 de la mañana. La goleada del fin de semana la protagonizaba el Ubrique Unión Deportiva Cadete, 18-0 nada más y nada menos a la Jerezana. Un partido sin mucha historia, porque en el minuto 7, que fue cuando se abrió el marcador, se ponía por delante el Ubrique Unión Deportiva, y a partir de ahí la Jerezana mostró muy poco. La verdad que en todos los aspectos del fútbol se dio una imagen muy, muy pobre, muy floja, cosa que el Ubrique Unión Deportiva aprovechó. Incluso la segunda parte solo se disputó 20 minutos a petición del equipo rival, porque ya a falta de 20 minutos el marcador ya era más que escandaloso, 18-0. Y eso que no se quiso hacer sangre, según nos dicen, porque de hecho, vamos, el trío arbitral de nuevo le entregó la tarjeta verde por comportamiento deportivo al Ubrique Unión Deportiva. Goles: Medinilla logró 3, Pizano 2, Juan Rosado 2, Alberto Mateos 2, Víctor 2, David 2, Quique, Solano, Parra, Pedro y Alberto Ruiz, que es el portero del Ubrique Unión Deportiva y que transformó un penalti. Victoria, por lo tanto, con poca historia, poco le podemos añadir a este marcador entre dos equipos que mostraron estar a un nivel muy diferente. Más resultados de la jornada, amigos de la Cruz Roja 10, Gédula Balompié 4, Veteranos Jerez 0, Guadalcacín 5 y La Salle 1, Atlético San José 7. Estos marcadores también revelan que existe mucha desigualdad entre equipos de la zona alta y de la zona baja porque no se ven marcadores, digamos, equilibrados, sino se ven goleadas y alguna pues bastante llamativa como es esta de Ubrique Unión Deportiva. Nos queda pendiente dos resultados, el del Sporting de Jerez, Distrito de la Granja, y el del Altillo, Divina Pastora, que todavía no han llegado digamos, a la redacción. Líder de este grupo tras las 10 primeras jornadas, Arcos con 24 puntos y Guadalcacín con 22, los dos en posiciones de ascenso. 21 tiene Atlético San José, 18 amigos de la Cruz Roja y Distrito La Granja B, 16 Ubrique Unión Deportiva en sexta posición, 13 San José B, 11 Divina Pastora B, 10 puntos Gédula Balompié, 9 puntos Altillo y 6 puntos Veterano Jerez y La Salle de Jerez. Cierra la tabla con 0 puntos tanto la jerezana como el conjunto Sporting de Jerez. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Guadalcacín, partido que se va a disputar el sábado a la 1 de la tarde. Dios que te soporte, picaporte. En la categoría infantil poco podemos decir, victoria de amigos de la Cruz Roja sobre el Ubrique Unión Deportiva por 5-1. El amigo de la Cruz Roja, líder de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva, en las posiciones media-baja de la tabla clasificatoria. 5-1, como decimos, el resultado final. Otro resultado de esta jornada 9 dentro del grupo 8 de la segunda provincia infantil fueron los siguientes: Villamartín 4, Ciudad de Jerez 0, Los Naranjos 9, La Salle 1, Marianistas B 2, La Jerezana 2, Nueva Jarilla 1, Distrito La Granja B 0 y San Benito 1, Atlético San José 7. Queda pendiente un resultado: Zona Sur, Juventud Jerez Industrial. La clasificación la sigue encabezando amigos de la Cruz Roja con 22 puntos, 21 tiene Atlético San José, 19 Villamartín y Ciudad de Jerez, 18 Distrito La Granja B, 15 Nueva Jarilla, 14 Marianistas B, 12 La Jerezana, 11 Los Naranjos, 9 puntos el Ubrique Unión Deportiva en décima posición, 9 puntos Zona Sur, 4 puntos Juventud Jerez Industrial, 3 puntos San Benito y 3 puntos La Salle de Jerez, que es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto de los Naranjos, un equipo que precede al Ubrique Unión Deportiva en la tabla, está 2 puntos por encima, un partido que en el que sin duda los ubriqueños buscarán la victoria para adelantar a su rival en la tabla clasificatoria. Y tenemos horario para ese partido, será el sábado a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. E interesante también era en esta jornada el doble enfrentamiento entre equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Marianista en categoría Levín y Benjamín, por varios motivos. El principal porque Marianistas era o es todavía el equipo que lidera ambas categorías, el grupo 8 de ambas categorías, tanto Levín como Benjamín. El Benjamín en categoría Benjamín coliderando junto al Ubrique Unión Deportiva, es decir, se enfrentaban los dos mejores equipos de la categoría. Y en categoría Alevín con un Ubrique Unión Deportiva en alza a pesar de esa goleada que dolió un poquillo ante Icobesa Don Bosco. Digamos que desde la cuarta jornada el equipo viene cosechando resultados positivos, sobre todo con los equipos de la zona alta. Pues bien, se dio la sorpresa. Victoria del Ubrique Unión Deportiva ante Marianista por 1-2. Los dos goles obra de Miguel Rubiales. Un partido muy igualado que comenzó perdiendo el conjunto ubriqueño en torno al minuto 20, la única ocasión de acercamiento claro del equipo de Marianista. Tuvo una recompensa gracias a la fortuna. Un tiro lejano en el campo de arena pues el balón hizo un extraño al botar que despistó al portero y sí, el balón llegaba hasta las redes. 1-0 en esa primera parte. El Ubrique Unión Deportiva gozó de un par de ocasiones las botas de sus delanteros, pero prácticamente le echaron el balón al meta jerezano a las manos. A pesar de eso, ya decimos, no crearon mucho peligro, en muchas más ocasiones el equipo jerezano, un extramado que también dispuso sobre el terreno de juego Ángel Román, entre el centro del campo y la defensa, difícil de superar por parte de los jugadores jerezanos. Esa misma línea se siguió en la segunda mitad, donde el Ubrique Unión Deportiva se vino un poquillo arriba y gracias a los dos goles de Miguel Rubiales le daba la vuelta al marcador e incluso tuvo una ocasión para haber establecido el 1-3. Y poco más, porque no tuvo tampoco muchas ocasiones más el Ubrique Unión Deportiva en un partido en el que se dedicó sobre todo a defender, lógicamente, ante el líder de la categoría y en su casa. El equipo rival, bueno, pues pocas ocasiones, tiros desde fuera del área sin mucho peligro, lograban sacar el balón bien hasta el centro del campo, pero luego no sabía cómo abordar la meta ubriqueña. Un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, en estas últimas jornadas, exceptuando el día tonto ante Licobesa Don Bosco, pues ya sabe cómo jugar. Recordemos que el inicio fue complicado para este equipo, para el Ubrique Unión Deportiva Alevín, con 3 derrotas consecutivas, pero a partir de ahí parece que han entrado en brea y están llegando esos resultados, teniendo en cuenta que han ganado a Marianista, que es el líder, empatado con el Altillo, que es segundo, vencían a la Jerezana, que es tercero, empataban con Amigos de la Cruz Roja, que es cuarto, y caían ante Icobesa, Don Bosco y La Granja, que son quinto y sexto respectivamente. Es decir, con los equipos de la zona alta el balance es muy positivo para este equipo. Más resultados de la jornada 10. Altillo 5, Flamenco 2, Icobesa Don Bosco 5, La Jerezana 2, Nueva Jarilla 2, Zona Sur 8 y Villamartín 9, La Marquesa 0. Marianista, a pesar de la derrota, sigue de líder con 27 puntos, 23 Altillo, 22 La Jerezana, 19 Amigos de la Cruz Roja y Distrito La Granja, 18 Icobesa Don Bosco, 15 Los Naranjos, 14 Ubrique Unión Deportiva, 13 Villamartín y Zona Sur y Flamenco Club de Fútbol, 11 puntos Nueva Jarilla, 9 puntos Juventud Jerez Industrial, 6 puntos San Benito, 3 puntos La Salle y cierra la tabla, La Marquesa con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será Nueva Jarilla y un partido para el que también hay horarios. El partido se jugará a las 11 de la mañana del sábado en el Antonio Barbadillo, porque también jugarán a esa misma hora los equipos benjamine, tanto del Ubrique Unión Deportiva como del Marianista. Y de ese partido vamos a hablar, el Marianista 3, Ubrique Unión Deportiva 2, que se disputaba el pasado sábado. Los goles ubriqueños, obra de Francisco Yucia y Álvaro Coronel. El Ubrique Unión Deportiva se encontró un Marianista, un equipo con jugadores con mucho más cuerpo que los ubriqueños y mejor físicamente. Además, un campo de tierra con unas dimensiones mayores que a las que están acostumbradas en esta categoría benjamín. A pesar de todo, supo defenderse bien el Ubrique Unión Deportiva y en una contra en el minuto 7, el Ubrique Unión Deportiva, en este caso Francisco Yucia, ponía por delante a su equipo. Sin embargo, en un fallo, en un despeje, en una jugada defensiva, en un despeje, el Marianista lograba poner la tabla en el marcador. Hablamos del minuto 15. Ellos presionaban arriba, el Ubrique Unión Deportiva defendía bien, controlaba bien, pero le costaba mucho llegar al área rival. A pesar de todo, en una jugada, Álvaro Coronel, con un tiro de fuera del área, establecía el 1-2 antes de irse al descanso. La segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva controló más el partido, un partido que, no se le pasaba por la cabeza que pudiera perderlo. Como decimos, un partido perfectamente controlado, sin que el rival creara jugadas de peligro. Iván tuvo el 1-3 con un tiro, con una jugada que prácticamente hubiera sentenciado el partido, pero a falta de 7 minutos vinieron dos jugadas desgraciadas para el Ubrique Unión Deportiva. La primera de ellas, al igual que ocurriera en la categoría Levín, un bote extraño del balón sobre el terreno de juego despistó al portero y lograba de esta manera empatar el conjunto de Marianista. Y pocos minutos después, en una contra con el Ubrique Unión Deportiva volcado, una contra lo cogió a la zaga al equipo descolocado y a falta de 5 minutos establecieron el definitivo 3-2. Dos fallos puntuales con los que lograron darle la vuelta al partido. Ya a lo loco, el Ubrique Unión Deportiva intentó empatar el partido. Ellos crearon alguna ocasión, pero perdonaron. Y el partido ya terminaría con ese marcador. Satisfecho por el trabajo, nos comentaban, pero no por los fallos defensivos que les ha costado estos 3 puntos que casi ya tenían asegurado. Otro resultado de la jornada: Ecovesa 12, Flamenco 1, San Benito 4, Juventud Jerez Industrial 5, La Marquesa 1, La Jerezana 11, Nueva Jarilla 4, Zona Sur 1 y Villamartín 3, Jerez Distrito Norte 1. Líder, Marianista 30 puntos, 27 Ubrique Unión Deportiva en segunda posición, 24 La Jerezana y Juventud Jerez Industrial, 21 Nueva Jarilla, 19 Amigos de la Cruz Roja, 15 Ecovesa, 13 Zona Sur y Villamartín, 10 puntos Distrito La Granja, 9 puntos San Benito, 7 puntos La Salle, 6 puntos Club de Fútbol Flamenco, 5 puntos Los Naranjos, 3 puntos La Marquesa y 0 puntos Jerez Distrito Norte. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, lo comentábamos antes, Nueva Jarilla, en el Antonio Barbadillo, el sábado a partir de las 11 de la mañana. Y finalizamos con el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, vencía 2-1 al Gédula Balompié. Poco más podemos añadir de este partido, en el que el equipo que dirige Roque Carrasco logró sumar 3 puntos más, que le vienen muy bien pues para meterse ahora en séptima posición. Más resultados del fin de semana: Paquete 10, Nexstar 3, San José Obrero 1, Sporting de Jerez 1, Jerez Alternativa 1, Veteranos Jerez 7, La Jerezana 13, San Benito 1 y Pueblo Nuevo La Granja 4, Florida 2. Veteranos Jerez líder con 27 puntos, 24 La Jerezana, 21 Jerez Alternativa y Pueblo Nuevo La Granja, 19 Liberación, 18 Gédula Balompié, 15 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 11 Sporting de Jerez, 10 puntos Zona Sur y Amigos de la Cruz Roja, 8 San Benito, 7 Paquete, 5 San José Obrero, 4 puntos Florida y cierra la tabla con 1 punto el Nexstar. Y no tenemos hora, pero el próximo rival, el próximo encuentro que disputará el Ubrique Unión Deportiva Prueba en Jamín será ante el Sporting de Jerez. Nos quedamos ahora con el Interprovincial de Veteranos con su jornada 7ª. El conjunto de los Vampiros Veteranos perdía en casa ante el segundo clasificado, el Puerto Serrano Atlético, 2-6, victoria clara para el equipo polichero. Más resultados de la jornada: Unión Deportiva Algarense 2, Los Palacios 1, Lebrija 1, Cabecense 2, Juventud de Prado de Rey 3, Racing Los Molares 2, Juventud Saluqueña 6, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 2 y Balompédica Palaciega 2, El Valle 9. Juventud Saluqueña lidera la tabla con 19 puntos, 17 Puerto Serrano Atlético, 15 que el Club Deportivo Cabecense, 13 Los Palacios, 10 Algarense, 9 puntos Lebrija, El Valle y Juventud de Prado de Rey, 7 puntos Racing Los Morales, 5 puntos en décima posición Los Vampiros, 4 puntos Construcciones Miguel Bernal y cierra la tabla con 1 punto Balompédica Palaciega. Desplazamiento de los Vampiros para la próxima jornada, en la que se va a enfrentar a Racing Los Morales. Racing Los Molares es el equipo al que se va a enfrentar, como decimos, el conjunto de los Vampiros. Y antes de despedirnos, repasar un poco lo que ocurriera en el fútbol modesto, en las categorías modestas de tercera división para abajo. En tercera división, los equipos con representantes ubriqueños en sus filas pues cosecharon los siguientes resultados. El Cádiz B vencía por 0-2 al Gerena. El Cádiz B ya saben que cuentan con Juan Gra en su fila. Y el Arcos, en este caso, perdía ante el Cabecense por 1-0. ¿Qué decir? Que el Cádiz B es tercero en la tabla con 29 puntos, metido en zona de fase de ascenso a segunda B. Hay que ver cómo está el filial. Y el primer equipo, bueno, pues que también está en fase de ascenso a segunda división, pero Bueno, habría que esperar si el Cádiz B tendría ocasión de subir a segunda B, toda vez que lo tiene que lograr los mayores, si no, pues correría esa plaza. Mientras que el Arcos es tercero por la cola, metido en zona de descenso con 9 puntos. El Cádiz B se enfrenta al Coria la próxima semana y el Arcos, el conjunto arcense, recibe al Ceuta. En primera andaluza tenemos a Dani Venegas como componente del Puerto Real, que precisamente este fin de semana por fin ganaba al Jerez Deportivo B por 3-0. Un resultado importante para este Puerto Real, que suma ya su tercera victoria tras los 7 empates consecutivos. Han empezado a llegar resultados como este, 3 victorias consecutivas para el Puerto Real, que se sitúa ahora sexto con 16 puntos. El líder es el equipo de los barrios con 24. También hay que hablar de otro equipo, el Tesorillo, porque se confirmaba que se ha hecho con los servicios de un ubriqueño de Paco Rojas, que ha militado ya en multitud de equipos de la zona del campo de Gibraltar, y ahora lo hace o lo hará desde esta semana, desde la pasada semana, ante el conjunto del Tesorillo. El Tesorillo empataba a 0 ante el Mazagón y es el colista de la categoría. Pues bien, el Puerto Real el próximo fin de semana se mide al Algaida, mientras que el Tesorillo recibe al conjunto de Guadalcacín. En regional preferente, el Gastor caía por 0-3 ante el Recreativo Portuense A. El Ubriqueño Deportivo jugó con el B. El Villamartín también caía por 2-0 ante el Rivera y el Club Deportivo Gédula caía por 1-0 ante el Rayo Sanluqueño. Es decir, jornada aciaga porque han perdido todos los equipos serranos este fin de semana. A pesar de eso, Villamartín sigue ocupando la tercera posición, 20 puntos a 3 del líder, que es la Balona B, mientras que, por su parte, el Gédula ocupa la undécima posición con 11 puntos y el Atlético El Gastor la decimocuarta con 7 puntos. Próximos partidos, Villamartín-Balona B, por un lado, Barbate-Atlético El Gastor por otro y Algeciras B-Gédula por otro. Y por último, en primera provincial, victoria del Juventud de Prado de Rey, que dirige Luis Miguel Fernández, ante el Club Deportivo Alcalá por 4-3 y empate a 2 entre Espera y Vejer Balompié. ¿Cómo está la cosa? Pues el Espera es un décimo en la tabla con 13 puntos, Juventud de Prado de Rey un poco más arriba es noveno con 15. El líder es Juventud Sanluqueña y cuenta con 26 puntos. Rivales, bueno, también se nos olvidaba que el Puerto Serrano empataba con Novo Chiclana a un gol y que Puerto Serrano es el mejor de la sierra en esta primera provincial, es quinto clasificado y tiene 16 puntitos. Como decimos, próximos encuentros, en este caso el Juventud de Prado de Rey recibe al Trebujena, el Puerto Serrano al Español de Vejer y el Espera se enfrentará al Sidonia Balompié. Con esto cerramos nuestro repaso a lo que ha sido la jornada de fútbol del fin de semana. Y nos vamos a despedir porque estamos fuera de tiempo. Nos quedan pendientes muchas cosas. Por ejemplo, la 12ª carrera por montaña Jarapalo, Campeonato de Andalucía, que se ha adjudicado Iván Ortiz, uno de los favoritos, si no el mayor favorito, a llevarse esa victoria en Alaurín de la Torre. El mejor de los ubriqueños, Francisco Pazo, que logró entrar en séptima posición, metiéndose de nuevo en el top ten de los mejores. Mañana hablaremos de esto. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana.